porque al día de hoy los platenses no sabemos qué hacer ante una inundación. Digamos, esa es la clave por qué nosotros vamos a hacer esta jornada con distintas acciones, con entrevistas, con los vecinos, con un registro de, también del alcance del agua para poder aportar justamente, digamos, algunos elementos para un plan de contingencia. Pero el plan de contingencia es, primero, responsable del Estado, pero sí entendemos que podemos hacer algo porque, y fundamentalmente lo hacemos con las asambleas, que son los vecinos organizados,